Emiliano de Genaro. El Puente. En Club de Radio. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, buen viernes. Estamos en El Puente. Soy Emiliano y te acompaño a cruzar este puente. Te espero del otro lado. Gracias a Carlos Bonano y a Omar Fernández por el apoyo y por poder concretar esta edición, segunda edición del Puente. Sean todos bienvenidos. Cruzamos el puente a Uruguay y nos contagiamos de rock y folk. La banda Pecho de Fierro versionó y con rock cultivó el folclore. Es maravilloso cuando de pronto un rockero que nunca escuchó folclore presta un poquito de oído para cuando te animás a oír, a sentir que todo está conectado. Pecho de Fierro nos deja Azul de Abril. Estás en El Puente. Tangos dulces, tristes de tu vida. Trino agudo, miel, tu melodía. Me llenas el alma de alegría. Cuando te provoco una sonrisa, no tienen fin. Recuerdos que llevo en mí, llenos de ti. No tienen fin. Canciones que guardo en mí, llenas de ti. Soñé cantar con tus ojazos de abril. Sueñan las flores cuando le cantas, llevándolas, llevan colores que tu voz les da, llevándolas. No tienen fin. Recuerdos que llevo en mí, llenos de ti. No tienen fin. Canciones que guardo en mí, llenas de ti. Soñé cantar con tus ojazos de abril. Tus ojazos de abril. Tendemos puentes necesarios en estos tiempos. Abrazamos. Estamos más cerca. El puente. En esta ocasión, Omar Aportuondo nos va a dejar una versión espectacular de esta composición de Charlie Fox y Leighton de Norman Gimbel, junto a Lori Lieberman, que el éxito se transformó en 1973 número uno en Estados Unidos, Australia y Canadá, en la voz de Roberta Flack. Este temazo lo compartimos en El Puente. Omar Aportuondo, Mátame suavemente con ese sonido. Estás en el puente. Son tantas las cosas que dice, canta mi historia esa voz. Suave me mata su ritmo, esos acordes. Yo he visto toda mi vida pasando por sus palabras, su emoción. Era un muchacho dulce, un ángel, dije yo. Qué estilo aquel, qué suerte tuve de conocerle. Toca mi piel cuando dice unas palabras de amor. Suave me mata su ritmo. Pedazos de mi vida narraba su canción. ¿De dónde me conoce? Qué extraño, pensé yo. Cantaba mi esperanza y un poco mi dolor. Suave me mata ese canto. Sabes que este puente es muy especial y que une todos los sonidos, todos los estilos en un solo lugar. Por eso estás en el puente. Y ahora vamos a escuchar una versión espectacular, espectacular, que la he descubierto hace poco. El grupo Derrama, grupo con músicos del sur de Brasil, que hacen música del Paraguay, música de Brasil y también música del litoral, traen una versión exquisita de Villa Guillermina, canción escrita por el autor, escritor, poeta, periodista Ricardo Ramón Vallejos. Excelente. Y en el puente encontramos siempre con cosas buenas y cosas lindas para hoy. Pasando en el puente, nos encontramos con versiones espectaculares, como te digo, por ejemplo, como esta de Ecos de una Guaraña, que es un grupo de músicos paraguayos, y una versión de Recuerdo de Ipacaraí, que no tiene desperdicio alguno. Espectacular. La vamos a escuchar en ritmo casi blusero, diría yo. Recuerdos de Ipacaraí. Este clásico de la música paraguaya suena en el puente con Emiliano. Una noche tibia nos conocimos junto al agua azul del Pacaraí. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías en guaraní. Renaciendo tu amor en mí. Y en la noche hermosa de plenilunio, de tu blanca mano sentí el calor que con sus caricias me dio el amor. Música, compartiendo sentimientos y, por supuesto, cruzando el puente. Traemos una versión en esta ocasión de una banda mendocina. Usted señálemelo, así se llaman los pibitos. Y hacen una versión espectacular de Lisandro Aristimuño que se titula Tu nombre y el mío. Porque en el puente y compartimos las mejores cosas. Estás en el puente. Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío. Horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos. Vuelve la calma. Con la corriente del río, manto de cielo sobre el tendal, dejé tu nombre y el mío. Campo de colores se cubre en tu luz, deja la lluvia caer, riega los suelos del sur, moja la nueva cosecha que vendrá.

caminos. Soy puma ladino que no han de encontrar. Busca mi rastro los hombres y el monte me esconde. Soy sombra no más. Arriando un hato de ovejas, derrama mi quena un viejo sentir. Y en su quejido yacente se le hace a la gente la escucha mi chola. Yo sé que ella llora por verme venir. Voy a llorar la vida de mingo a la tierra para acompañar. Caja pellejo de cabra parida en la sabra de atrás del mollar. Y voz de sancha manera para los que quieran sentirme cantar. Le metemos un poquito de velocidad al ritmo de los dos minutos, los muchachos de Valentín Alsina, que también hicieron una versión maravillosa de un velero llamado Libertad, esta obra de José Luis Perales. Este gran compositor, autor y productor español, y uno de los más prolíficos, con unas letras que tienen una poesía inconmensurable. Escuchamos a los Dosmi, los muchachos de Valentín Alsina, un velero llamado Libertad, porque el puente te acompaña. Libertad. el puente le hacemos honor a este tema Puente de Gustavo Cerati, en el sonido que le da música para volar. Y esta música sinfónica que te puede transportar con una versión excelente, excelente. Le damos escucha, le prestamos oído. Estás en el puente con Emiliano. Nos vamos a ir con una canción que es todas las canciones, de alguna manera. Con esa canción que arranca con un papel en blanco y alguien que escribe "Hoy te busqué" en la rima que duermen todas las palabras. El que sabe de búsqueda, el que sabe de ausencia, entiende de lo que se trata. Nosotros vamos a decir las palabras, vamos a cruzar los dedos y a ver qué pasa. Thank you. Nada más. Música para volar. Gracias. En el puente hay música y gente que gusta danzar. En esta ocasión son Rompepera, estos mexicanos que fusionan cumbia con rock, con folk, ska. Nos dejan Pájaros en Sontle. Espero que la disfrutes y que la bailes. Para vos que querías tal vez escuchar algo bien movido y un ritmo alegre. Estás en el puente donde todo es posible. Con Emiliano. En el puente, cruzamos el puente y nos vamos a España. Este grupo originario de Andaluz, más precisamente en Cádiz, fundado en 1998 por Miguel Ángel Benítez Gómez, el Migue, a quien lo apodaban, una fusión con rock, blues, reggae y funk. Vamos a Europa por el puente y escuchamos El aire de la calle. Los delincuentes. ¿Estás en el puente? Yo me levanto temprano y me pongo a trabajar.